Pecho Letrati, todos los asesinados el 19 y 20 de diciembre del 2001, hasta la victoria, siempre, del Perono. Y también es el mes de Promenín, del 28 al 29 del 30 de diciembre, hay actividades a 20 años de la masacre de Promenín. Por eso decimos que marcha el 30 de diciembre, pero mañana a 20 años, no nos olvidemos de Promenión. Bueno, compañeros, Elsa, Elcita, está por acá. Bueno, me pidieron que hable un poco de lo que está pasando con la familia Villalba. Lo más nuevo que hay es ustedes saben, se acordarán de que a partir del 12 de octubre Carmen y Laura Villalba y Francisco Andino están en la cárcel de máxima seguridad en Ciudad del Este. Bueno, uno de los argumentos que nosotros tenemos para decir que Laura Villalba no tendría que estar ahí era porque no tenía condena firme. El fallo que la mandó a la cárcel, a la cárcel de San Juan Bautista, era por terrorista, cosa que no era nueva, porque Laura estaba viviendo y trabajando como enfermera en la Argentina, en Misiones, en la localidad de Puerto Rico. Bueno, ese juicio tan amañado que fue recurrido, el equivalente a la Cámara de Casación en Paraguay, confirmó la condena. Esto no es definitivo porque la abogada va a seguir recurriendo a instancias superiores, pero bueno, la justicia paraguaya no es justicia y todo lo del poder. Así que nosotros seguimos defendiendo a la familia Villalba, pidiendo aparición con vida de Luchita, tratando de que no sacarlas de esa cárcel horrible donde son torturadas todos los días. Y bueno, el 30 de noviembre hemos hecho muchas actividades. Ha viajado una delegación internacional, acá está María José Cano de la CTA, de la CTA, directora de Derechos Humanos, ¿no? Y ella y dos personas más, más dos compañeras de Brasil estuvieron allá, y nuestra compañera Claudia Corol, que no está acá hoy, pudo visitarlas y confirma las situaciones de tortura que están viviendo. Posiblemente Claudia pueda ir en enero, así que vamos a estar acompañándola y enviándole cartas y respaldo a las compañeras que están presas. Toda la solidaridad con la familia Villalba. Bueno, desde las comunidades y consejos zonales de los parques Nahuel Huapi y Lalí llega el siguiente pronunciamiento. Comunicado Mapuche urgente. Desde las zonales de la Confederación Mapuche de Neuquén, hacemos público nuestro posicionamiento frente a la política racista, negadora y represiva del gobierno de Milei para con los pueblos indígenas en particular y el pueblo argentino en general. No es bajo la persecución, las amenazas y la represión como que se construye el futuro de un país y mucho menos la grandeza de su gente. Los caminos que están eligiendo transitar solo dejan ver que es el hambre, la pobreza y la muerte lo que pretenden dejar a los sectores más vulnerables. El mundo, a través de la ONU y los principales organismos ambientalistas de la APN es miembro, reconocen el aporte de los pueblos indígenas en materia de conservación de la biodiversidad, por lo que llama a todos los países a tomar en cuenta sus derechos, además de tomarlo como ejemplo e impulsar sus estrategias. Se estima que el 15% de los bosques mundiales son manejados como recursos comunitarios por los pueblos indígenas, con resultados ejemplares. La gobernanza de estos territorios, de sus conocimientos y prácticas, es fundamental para sus identidades y expresiones culturales y medios de subsistencia. Y han contribuido a mantener poblaciones habitantes y saludables en sus territorios bajo valores de respeto y de reciprocidad y responsabilidad. El pueblo mapuche, sabemos de resistencia, de sobrevivencia y de lucha por resguardar la vida y los territorios de los cuales somos parte. Asimismo, también sabemos de construcción política y de elaboración de propuestas que posibiliten la convivencia en una sociedad que se proyecte de una manera distinta. No nos amedrentan los discursos de odio, ni nos asustan las declaraciones racistas. Por ello, repudiamos enérgicamente la derogación del decreto que prorrogaba la ley 26.160 del reglamento territorial, que lo único que busca es seguir perpetrando la vulneración de nuestros territorios. Denunciamos las constantes definiciones políticas que desde la Administración de Parques Nacionales el presidente Christian Larsen toma en función de negar la presencia milenaria en estos espacios, buscando favorecer a los amigos del poder y apropiarse de las áreas protegidas como los patios traseros de sus propiedades. Denunciamos las definiciones políticas asumidas en el Parque Nacional Lalí y Nahuel Huapi, que niegan los derechos consagrados de los pueblos indígenas, que minimizan la autoridad de nuestras autoridades comunitarias y avasallan las definiciones de proyección de nuestra gente. Hacemos un llamado urgente a nuestras comunidades de estar en alerta y movilizados frente a las definiciones de este gobierno responsable por la defensa de nuestra vida y nuestros derechos. Bueno, disculpen. En estos días han pasado muchas cosas a nivel de los trabajadores. El Ministerio de Justicia se vio invadido de telegramas, 2.400 cesantes. Y así como los 34.000 empleados del Estado que han quedado en la calle, continúan pasando por distintos lugares. Hoy, en el Banco de Valores, el que es presidente, que es candidato de la alianza que nos gobierna, despidió a 28 trabajadores. Solamente la unidad y la lucha va a lograr el objetivo de que no pasarán, no pasarán. Es la única manera de enfrentarlos, la unidad y la lucha, no pasarán. Y recordando también esas luchas que significaron el 2001, el gobierno menemista, lamentablemente tengo que recordar a un compañero llamada Eduardo Martos. Hoy se cumple otro aniversario de su temprana y repentina partida. Siempre lo recordaremos por su presencia permanente como abogado militante por los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Su implacable acompañamiento de las demandas y luchas de varios gremios se inscribe en la defensa de los derechos laborales y del mundo socialista. Hoy recordamos con mucho afecto a nuestro compañero solidario, amigo, siempre presente y jovial, hasta la victoria siempre, amigos y amigas y compañeras y compañeros del PCT. Eduardo Mato, presente, ahora y siempre. ¿Dónde está el Chino? Acá, acá. Brevemente, Chino, habla del decreto. Eso, viejo. Buenas tardes. No sé si están al tanto, pero hoy salió en el boletín oficial el decreto 1107, por supuesto, del año 94, que habla sobre los objetivos de orden estratégico. Es decir, las conclusiones que saca luego de los gastos y considerando que siempre aparece cualquier decreto o cualquier ley, o no sé, las condiciones dicen lo siguiente. El primero de punto, el primer artículo, dice que el Poder Ejecutivo ha definido con el objetivo de orden estratégico la protección de cualquier institución, empresa u organismo en el cual pueda llegar a peligrar su edificio o que haya un hecho de terrorismo. Pero en el segundo artículo dice que el Poder Ejecutivo puede modificar, ampliar, etc., los tres puntos que están explicitados en el artículo primero. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tiene que ver este punto de esto? Unifica lo que se ha peleado mucho tiempo, que no se mezcla el tema de la seguridad interior con el tema de la defensa nacional. Y ahora, de hecho, este gobierno lo está haciendo. Es decir, bajo la dirección de las Fuerzas Armadas, se puede tomar cualquier determinación que ponga en peligro lo que este presidente y este gobierno definen o clasifiquen como objetivo de orden estratégico. Eso significa, compañeros y compañeras, que en todos los territorios van a tener que cuidar más, fortalecernos más, y además decir que la unidad y la resistencia es fundamental. Y además hay que tenerlo presente porque se tiene mucho que ver con las arreglos que ya hicieron este gobierno con la CIA, con el SAR, con la Laura Richardson, jefa del Museo del Ejército de Estados Unidos, ¿sí? Es decir, todas estas cuestiones hay que tenerlas muy presentes y decir, y para que nos demos fuerza, porque es necesario pensar en la razón de un país que merecemos, que patria sí, Polonia. Ayer, compañero, lamentablemente despedimos a Irma Crivo de Morosi, madre de Claudio y de Norberto, militantes de las UDS, quienes fueron secuestrados el 23 de abril de 1976 y asesinados ese mismo día. ¿Cómo? Norberto Morosi. Irma Crivo de Morosi, presente. Irma Crivo de Morosi, presente. Irma Crivo de Morosi, presente. Ahora y siempre. Bueno, antes de darle la palabra a Elia, voy a leer los recordatorios de todos los jueves. Fidel Amolón, Alberto García, desaparecidos el 29 de julio de 1976. Por lo menos te recuerdo con cariño. Este vacío que dejaste es irreparable. Cuanto más pasa el tiempo, más te extrañamos. Fidel Amolón y Alberto García, presente, ahora y siempre. Juan Carlos Arrazola, nacido el 22 de mayo de 1954. Desaparecido durante la dictadura militar el 22 de enero de 1977. Es siempre muy difícil encontrar las palabras para expresar la pena que sentimos por tu ausencia. No hay lugar para decirte que te extrañamos. No hay un día para reunirnos y pensar en vos. No hay una explicación exacta para tu desaparición. No hay un espacio para congregarnos en tu memoria. Es por eso que elegimos este día para decirte que está siempre presente en el corazón de tu mamá, tus hermanas, tus sobrinos, tu familia y tus amigos, que te extrañamos mucho siempre, a cada momento, que a pesar del tiempo transcurrido no te hemos olvidado y no olvidamos ni olvidaremos lo que pasó. Cinco saltos, Ana María Arrazola. Juan Carlos Arrazola, presente, ahora y siempre. Hola. ¿Qué estaban pensando? No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Cuántos años hace que estamos buscando a nuestros queridos desaparecidos. A ver, ¿alguien por ahí? ¿Ya? 28. ¿Con suerte? 50. 49. Ah, depende del año. Depende del año. Depende del año, mamá. ¿Cuándo pasó ella? Hay compañeras. En tantos años, la justicia, los jueces, los abogados, los gobiernos, todo lo que ha pasado y que va a seguir pasando, no han solucionado nada. ¿Qué quieren? ¿Quieren seguir diciendo desaparecidos, desaparecidos y desaparecidos? No son desaparecidos. Han tenido nombre, han tenido familia, han tenido hijos, han tenido todo. Y estos, bueno, la palabra no puedo decir. De estos salvajes de miércoles los han destruido totalmente. Los han negociado a su familia, a sus hijos, han destruido un montón de casas. Pero parece que para la justicia argentina hay otros países que también, pero no me refiero a esta hora. La justicia argentina no ha dado nada, de nada absolutamente. Solamente lo que vale es lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Entonces lo que sirva, que nos reciban en la casa rosada a un grupo, pero no se vengan con cosas extrañas, con el ministro, con el presidente, con todo lo que empiezan a hablar de las veces. Nosotros vamos a decir la verdad de todo lo que está pasando, de todo lo que pasó. Pero bueno, son elecciones mías. Yo sé que eso no se va a dar nunca. Por eso vamos a tener que seguir peleándola. Y cuando nosotros no estemos, se lo dan otros. Pero ¿hasta cuándo? Por favor, ¿hasta cuándo? Porque los que tenían hijos chiquitos han crecido. Y siguen buscando a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y los siguen buscando. Y los van a seguir buscando. Entonces quisiera que alguien, ya que son tan inteligentes, y que saben tanto todo lo que hacen, que lo explicaran. ¿Por qué no han solucionado esto? ¿Y por qué siguen con el ministerio de tantos años? Pero esa es una misión de las niñas y de todos ustedes, ¿no es cierto? Eso es lo que quieren, que se solucione de una vez por todas. Por eso ahora, dentro de todo, vamos a cantar, vamos a gritar, y vamos a hacer todo lo que hay. Pero primero vamos a decir que abran los archivos. Primero de todo, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos, que abran los archivos. Que abran los archivos, que abran los archivos. Que abran los archivos, que abran los archivos, que abran... Porque los archivos están... Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 73. Del 74 al 83. Están... Y donde los tienen bien escondidos para que gente... Familiares o todos los ciudadanos de los ciudadanos. Pero bueno, vamos a comenzar con la cigarra. Pero fuerte, que los escuchen, Vamos, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias, doy a la desgracia, y a la mano tan penal, porque me mató tan mal, y seguí cantando. Cantando el sol como la cigarra, después de un niño bajo la tierra, igual que sobreviviente, devuelve la guerra. Tantas veces me rodearon, tantas veces aparecí, a mi propio tiempo fui, sola y llorando. Un fondo de montañuelo por un hombre después que me da la mitad y seguí cantando, cantando al sol como la ciudad que pegó un hombre bajo la tierra y ya que soy viviente. Todos ustedes muchas veces no están, no hubiera podido hacer mucho tampoco. Gracias a todos ustedes por seguir difundiendo la verga por lo mismo que vengan ustedes, por favor. ¿Qué no? Dale, esperamos el juego. Sí, esperamos el juego, que no se achique. Venga. Por favor. Sí, joder, venga. Acá me dicen que debería que se ve mis mejores. No, no, me toque que me lo metí. Así es. ¡Ole, hola! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Como ya no así! Me va a pasar, ay, vayan y decidemos a buscar. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, así me va a pasar, a donde vayan y decidemos a buscar. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.